No salimos de la pandemia, salimos de casa en la pandemia. Cumple los protocolos de bioseguridad. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.